cerebros. Humanos, séptima paleteada en la Nueva York. Yo quiero comer cerebro. Séptima. Sábado 5 de septiembre al mediodía, en la placita de 12 entre 170 y 171. Taller de origami Mural Colectivo, armamos los barriletes y a remontar en el cerrable. Organiza Centro Cultural Mansión Obrera La Charlatana. Sin espacios verdes no vamos a volver zombies.